Ahora sí, podemos hablar de el cuerpo de Lincoln. Bueno, primero hay que recordar que Lincoln, el presidente Lincoln, Abraham Lincoln, fue asesinado en 1865 porque por el tipo aquel, el actor, John Wilkes Booth, y fue asesinado en un lugar como este. Muy parecido físicamente a este, además. Aquí mismo, si se quiere. Pero era además un teatro parecido a este. Sí, sí, con los palquitos. Wilkins estaba más o menos allá donde está aquel señor. Levante la mano. Ahí está. Arréstelo. Eso es la justicia rápida que queremos los argentinos. Ahí entró, che. Ahí entró. Vamos, ahí está, mira. Ahí se lo llevan. Lléveselo en cana. Que lo quiere matar a Lincoln. Menos mal que no es al revés, porque le seguiría. Delincuente. Aquel hombre. Menos mal. En la cárcel. Bueno, fue asesinado, digo, por el actor John Wilkes Booth, que después saltó al escenario y ¿qué hizo, Dorio? Gritó, no, lo maté o es boleta, gritó Sic semper tyrannis, que es una locución latina que significa así terminan siempre los tiranos, y salió rajando después, ¿no? Como buen actor, después de asesinar al presidente Lincoln, que por cierto no estaba actuando, sino que estaba en un palco también. Y medio aburrido incluso. Estaba mirando una obra que yo sabía cuál era, no sé. Sí. Y saltó al escenario para decir eso, ¿eh? Qué extraordinario. Bueno, no importa esto. El doctor Curtis fue el encargado de hacer la autopsia, digo por pura formalidad, porque todos sabían de que había muerto. Sí. Sí. En realidad esa autopsia sirvió para que los elementos examinados, es decir, partes, las vísceras, supongo yo, y otras partes del cuerpo, fueran a parar al Museo de Salud y Medicina de Washington. Sí, incluso todas las porquerías que utilizaron, una batita, el bisturí, esas cosas que usan los asquerosos. Muy bien, el Congreso ofreció la cripta que hay bajo la cúpula como lugar de reposo para el cadáver de Lincoln. Esta cripta, en realidad, había sido construida para albergar los restos de Washington, pero la familia Washington había decidido conservarlo allí donde estaba. Que no sé dónde. Sí, supongo en la residencia de la persona. Por eso la cripta estaba vacía. Sin embargo, la familia de Lincoln tampoco aceptó la oferta. Se había decidido que Lincoln fuera enterrado en Springfield, que es la capital del estado de Illinois. Lo cual parece un despropósito estando como está Chicago en ese mismo estado. Pero hacen la misma trampa en siempre. En todas partes. Por ejemplo. Tallahassee es la capital en Florida, de Florida. En vez de Miami. Claro. En California. Y lo hacen para engañar incluso por razones estratégicas. Claro. Van a atacar la capital cuando, exactamente, cuando los enemigos deciden atacar la capital, atacan Tallahassee y Miami se preserva ahí lo más fresca. Mientras que los rusos se van convencidos de que han hecho un gran daño. El caso es que para transportar el cuerpo, me refiero al cuerpo de Lincoln, hasta Springfield, eran como 2.000 kilómetros. Y hacía falta una técnica de conservación. Lo llevaron en tren. Sí, claro. Había buenos trenes ya en ese entonces. Y además, ¿en qué otra cosa lo podrían haber llevado al hombre que fue un ferroviario conspicuo como Lincoln? Exactamente. Muy bien. Durante la Guerra Civil, uno de los trabajos del gobierno había sido preservar los cadáveres de los caídos en acción en las mejores condiciones posibles para ser devueltos a sus familiares. Y esta actividad dio lugar a unas técnicas de embalsamamiento mediante la inyección de químicos. Inyección de químicos es un inciso extraño, parece que a uno le inyectaran señores de guardapolvo. Acá te meto un laguacíes, bueno, dice. A mi hermana le inyectaron un químico. Y le prendió. El caso es que había buenos embalsamadores. La primera patente de una técnica de estas que acabo de nombrar data del año 1856 y pertenece a un señor Gausalgia. Ajá. Un nombre muy extraño para un embalsamador. El Tano Gausalgia, ¿no? Sí. Bueno, en pocos años muchas patentes prosperaron, ¿no? Para preservar a los muertos. El cuerpo de Lincoln fue embalsamado por Thomas Holmes con un líquido de su invención llamado Innominata. Qué curioso que algo se llame Innominata. No, es que al líquido le habían puesto otro nombre, era que Innominata, una cosa de las monas. Sí, era. Innominata No, es innominata. Sí, sí, sí, sí. Debe ser. Porque innominata es una señora, no sé lo que sin nombre, algo que no tiene nombre. Bien. Que era lo que sería el líquido, ¿no? Holmes conservaba en su casa de Brooklyn muchos cuerpos embalsamados. Calcule, trabajo atrasado. No era raro ver cabezas sobre los sillones de la casa. Este hombre, Holmes, murió loco. Menos mal que le funcionaba el líquido, pues si no hubiera sido un asco esa casa, ¿no? Bueno, durante el viaje de 2 semanas hacia Springfield, 1 millón de personas pudo contemplar el cuerpo de Lincoln. Junto al ataúd del presidente viajaba el cuerpo de uno de sus hijos que había muerto 3 años antes y que también había sido embalsamado. Cuando llegó a Springfield, el cuerpo de Lincoln fue transitoriamente hospedado en una bóveda a la espera de la construcción del mausoleo. Ahí, a esa bóveda, llegó el poeta Whitman, Walt Whitman, y le dedicó algunos de sus versos a Lincoln. A Lincoln, sí, no, claro. Años después sucedió algo curioso, y esto es lo que queríamos contar. Todo lo que hemos contado hasta ahora no es sino un pretexto para contar lo que viene. Alguien se quiso afanar el cuerpo de Lincoln. Había un señor llamado Big Jim Kinnery, que era un falsificador, falsificaba dólares. Lo hacía también, que era casi imposible diferenciar sus billetes de los oficiales. Eran tan exactos que el Tesoro americano se había visto obligado a retirar de circulación los billetes de $5, porque eran mejores eran los de Kinnery, con eso le digo yo. Ahora bien, Kinnery no trabajaba solo. Una parte importantísima de la falsificación la hacía su socio, el señor Benjamin Boyle, que era experto en la preparación de las planchas. Claro. Atención, Pero por desgracia para Kinnery, la policía se había llevado preso a Boyle y había confiscado las placas. Entonces, el tipo desesperado para continuar con una empresa tan próspera como la falsificación de billetes, no sabía qué hacer para que lo soltaran a Boyle. Y tuvo una idea verdaderamente demencial. La idea era afanarse el cuerpo de Lincoln y pedir a cambio del cadáver, como rescate, la liberación de Boyle. ¿Un cadáver por un falsificador? ¿Para qué? Para después seguir falsificando. Es una cosa totalmente loca. ¿Por qué no pide guita directamente por el cadáver de Lincoln? Su primer intermediario. Y se evita todo el laburo de falsificación. ¡No! Él lo que quería era falsificar. Como Petrosian. Claro. Un rival de Petrosian le dice... Estamos hablando de Petrosian, un campeón de ajedrez del mundo. Campeón de ajedrez. Tigras Petrosian. Brillante. Dice... Bueno, está perdido, Petrosian, ¿por qué no suspendemos? ¿Acaso quiere hacer tablas? No, dice Petrosian. ¿Acaso quiere ganar? No, dice Petrosian. ¿Entonces qué quiere? Quiero jugar, maestro. Que eso me dedico. Y entonces, este hombre lo que quería era falsificar, ¿no? Era que no quería hacerse rico. Claro, no, ciertamente. Todo esto lo digo yo. El caso es que la idea que había tenido el tipo era esta: me afano el cadáver de Lincoln y mando una carta. Señores de la cana, si no lo largan a Boyle, no le devuelvo el cadáver de Lincoln. Como plan, ahora que lo digo así, parece fantástico. Bueno, desde luego era una idea de dificultosa concreción. Mire si la policía le respondía: está bien, te lo cambio por el cadáver de Boyle. Claro, devoción. Y se hizo más dificultosa esta idea porque Kinnery, para afanarse el cadáver de Lincoln, contrató al hombre equivocado. Si es que hay algún hombre indicado para robar el cadáver de Lincoln. Era un tipo que era muy hablador. Y entonces, en una noche de copas y de mujeres en un burdel, empezó a jactarse y a confesarle a la señorita que lo acompañaba sus intenciones de secuestrar el cadáver de Lincoln. Imagínate, viste el tipo. Bueno, no sabés lo que va a hacer papá la semana que viene. Y la dama, que era liviana de cascos, pero muy patriota, avisó a la policía. Qué buchón. Y inmediatamente lo metieron en cana el tipo. Entonces se vino abajo la idea de Kinnery y tuvo que esperar incluso unos años para que la gente se olvidara de este asunto. Mirá la paciencia que tenía el tipo. 70 años, dice el tipo. En el siguiente intento contrató a dos profesionales más serios. Se llamaban Tenet Molly y Jack Hughes. Y planearon dar el golpe la noche del 7 de noviembre de 1876. Esa noche, justamente, se iba a conocer el nombre del nuevo presidente de Estados Unidos, un poco después de unas elecciones. Y los ladrones creían que podrían causar un buen revuelo y conseguir la atención de todos al cometer ese secuestro durante aquella jornada, incluso pedir más guita. Claro. Bueno, pero nuevamente la información se filtró. Los rumores llegaron a oídos de Robert Lincoln, que era otro de los hijos de Abraham, y este hijo advirtió al servicio secreto. Araca, que lo quieren secuestrar a mi viejo. No se contentan con asesinarlo, una gran siete. No se puede dormir en paz en este país. Con muy tiempo, bien. Claro. No lo dejan tranquilo ni muerto. No. Entonces, algunos agentes secretos hicieron lo que hacen siempre las películas. Trataron de meterse en la banda. Qué bueno. E involucraron a un ladrón arrepentido llamado Figgles, cuya especialidad era el robo de cadáveres. Pero él los robaba para la facultad de medicina, no para la liberación inmediata de un falsificador. Por eso estaba arrepentido. Y además, sí, por eso estaba arrepentido. Decía, ¿cómo no se me ocurrió antes? Bueno, una vez incorporado al grupo de los Skinner, Figgles mantuvo informadas a las autoridades. Bien. Están pensando esto, están tramando aquello. Y el día en que el grupo de Kennedy partió de Chicago a Springfield, los siguieron disimuladamente unos cuantos canas en el mismo tren. Los ladrones no se dieron cuenta de nada. Y los agentes se adelantaron a los chorros y ocuparon oscuros recovecos de la cripta donde estaba Lincoln, del mausoleo. O sea, ¿no? Todos, digo, porque una cripta suele estar oscura. Se escondieron ahí atrás de este y aquel final. Qué feo. Y al rato caen los chorros al cementerio, a la cripta esa. Figgles, el traidor, tiene una pinta así como de Judas. Caminabas, me imagino. Peter Lorre. Algo como Peter Lorre. Debía darle a los agentes escondidos una señal sonora. No sé para qué, pero no importa. Así son los de servicio secreto. Si no hay una señal sonora del infiltrado en la banda, no detienen al secuestrador del cadáver de Lincoln. Pero resulta que este Figgles no encontraba oportunidad, porque siempre lo estaban mirando y nunca lo dejaban solo para que pudiera tocar el pito. Bueno. Bueno, en una de esas, los verdaderos chorros, ¿no?, que estaban un poco incómodos en la cripta, entonces se alejaron un poco y por un momento Figgles quedó solo. Y entonces pegó el grito, o mejor dicho, tocó el silbato. Sí. Aparecieron los agentes de servicio secreto, entre las tumbas, a tiros, y entonces los chorros verdaderos, Skinner y Molly Hughes, cuando escucharon el pito salieron rajando. Claro. Salieron rajando. Algunos dicen que ellos creían, los ladrones, al ver a esos tipos que salían de atrás de las tumbas, creían que un ejército espectral los estaba persiguiendo para castigarlos por perturbar el descanso de los justos. Esto uno puede conjeturarlo, porque parece que mientras rajaban pedían perdón a Dios, etcétera, etcétera. Es un poco enojoso solicitar perdón a Dios mientras uno corre, y probablemente le... Disculpe, señor, la letra movida. Pero está bien, muchas veces. Naturalmente. Sí. Igualmente, nunca los agarraron. Nunca los agarraron. Pero este intento obligó a mantener el cuerpo de Lincoln fuera de la cripta y en un lugar más seguro durante todos esos años. Quizá se hace lo que suele hacerse muchas veces, por ejemplo, con algunas estatuas y con algunos cadáveres. Ilustres. Ilustres. Estoy pensando en el que está pensando usted. Exactamente. Que para evitar que alguien atente contra ellos, bueno, ponen otro cadáver, otra, no sé, no quiero ser macabro, bien. El caso es que, cáncer, otro, Iván. Al final de 1901, Abraham Lincoln fue colocado definitivamente en el mausoleo ya terminado y custodiado por toneladas de cemento para desalentar cualquier otro intento de robo. En cuanto al falsificador Boyle, aquel por quien querían cambiar a Lincoln, no pudo salir de la cárcel. Ah, qué picardía. Bueno, sí. Ahora le voy a pedir a usted que dedique esto, uh-huh. pero yo antes quiero decir dos o tres cosas curiosas. Uh-huh. No, no, no es eso. Ajá. No, estaba viendo el tango que venía ahora, que fue cambiado por no haber encontrado ese que tal. El caso es que usted sabe que Lincoln era del Partido Republicano. Es uno de los grandes padres fundadores del Party. El que abolió la esclavitud en los Estados Unidos es del Partido Republicano. Y hay quien sospecha que la abolición de la esclavitud, Alejandro, no tuvo que ver con otra cosa que con el crecimiento industrial que necesitaban los Estados Unidos. Como lo hemos dicho muchas veces. Lo hemos dicho muchas veces. Qué casualidad que justo cuando resultaba más barato pagarle un sueldo de hambre a un obrero que mantener un esclavo, si viene a abolirse la esclavitud. En todo caso, Alejandro, estaba pensando, viendo el tema que no vamos a pasar, que yo no sé por qué cada vez que hablamos de los Estados Unidos de América, a mí los que me caen simpáticos son los bandidos, digo. Y esto quizás tenga que ver con la dedicatoria posible. Pensaba en Boyle, pensaba en Kennedy, pensaba en los Simpson, que son de alguna Springfield, que sí, no está en Illinois, sí. Que son gente que me cae simpática, y que quizás todas estas personas que de algún modo conspiraron contra el statu quo, contra el sistema, contra el orden establecido en los Estados Unidos, bien se merecen una dedicatoria, porque si hay algo que sí ha sido una falsa moneda, que es el tema que no vamos a escuchar, ha sido la venta de la democracia por parte de una potencia que se ha dedicado a combatirla allí en cualquier lugar donde ha surgido un grito de libertad. En contra de esa falsa moneda que es la democracia de los Estados Unidos, interviniendo en tantos de nuestros países, me parece bien cualquier delincuente que quiera destruirla. Señor... Yo sumaré, no, por favor. Sumaré a su dedicatoria a las víctimas de esta gente, a todos los pueblos que han quedado en la vía, uh-huh. que es como quedó Boyle, es como Kennedy, y como quedaron los bandidos, y cómo quedaron tantos pueblos uh-huh. a donde en nombre de la libertad han llegado estos muchachos. Exactamente, sí, señor. Así que escucharemos el tango En la vía, en la uh-huh. interpretación de don Edmundo Rivero. Adelante. Chemo Hacienda, tráeme cigarro, encide esa copa de caña otra vez, que yo no me sumo con ese sotario, que toman de bronca llorando después. Yo tomo el ricino sin penas ni agravio, y al pito de gusto no mando un placer, pa' qué andar con cuentas, si es largo el rosario, cortado al despecho por una mujer. Y si llegase a añorarla, porque al final la he querido, no he de arrumbarme abatido en un rincón del café, ni he de sacar un pañuelo para llevarlo a mis ojos, ni lagrimear como un flojo, porque en la vía que de se fue. Mala suerte, paciencia y pan criollo, que tantos merengues por una mujer. Si aquel que se arruga pidiendo socorro no es hombre ni tiene vergüenza con él, que adiós Bulincito, que adiós aliviara, el Paco y Valerio todo ha ganado. Paciencia, compadre, no escupa la estrada, de vuelta al convento no pase calor. Y si llegase a añorarla, porque al final la he querido, no he de arrumbarme abatido en un rincón del café, ni he de sacar un pañuelo para llevarlo a mis ojos, ni lagrimear como un flojo, porque en la vía quedé. Era Edmundo Rivero en La venganza será terrible, en la vía.